Bueno, continuamos con estas charlas sobre los juicios. En este caso, en el día de ayer se produjo el alegato de la Fiscalía pidiendo la pena de 25 años de prisión por 179 casos de desapariciones, que son los casos que se juzgaron, porque venía así desde Brasil cuando le otorgaron la extradición, solamente por los casos de detenidos desaparecidos, porque continúan detenidos desaparecidos. Entonces, hasta que no se sepa el destino, van a seguir estando detenidos desaparecidos. El Chispa, conocido ahí, se identificaba con ese sobrenombre y lo llamaban así dentro del campo de concentración. Tuvo una actividad que quedó reflejada muy bien en el alegato de ayer de la Fiscalía, que yo recomiendo verlo por La Retaguardia, que habla con toda claridad las características que tenía este personaje y cómo logró fugarse durante varias décadas. Desde la década cuando iban a comenzar los juicios en los 80, él se fugó y recién fue capturado alrededor del año 2021-22. Bueno, ahora se lo está juzgando, en este caso a él solo. Y Chispa era un personaje que alardeaba de tener superioridad sobre el resto de la gente, un violador, un asesino que se presentaba como muy diplomático, pero era uno de los más terribles represores que había en la ESMA, es el que más estaba en la ESMA. Y bueno, este es un motivo también de la pelea, la larga pelea que venimos dando la familia, las madres, después de 50 años, y bueno, y quedamos en los juicios también. Bueno, Chispa, faltan 2 o 3 audiencias para que ya se dicte el veredicto, faltan los alegatos de las otras querellas y luego el de la defensa. Y bueno, y vamos a aproximarnos para que se le dé estos 25 años de prisión. Es una persona que tiene aproximadamente 75 años, o sea que va a recibir una pena que esperemos que se cumpla, ¿no? Muchas gracias.